niña eso tú, vaya cosa más horrorosa, un cuadro con cosas pegadas, periódico, tela, revista, eso es un collage, con las manos abiertas de la vaina, qué porquería ahí. Si no me gusta tu cuadro, me pondré cerca de ti, para poderte decir Como bien saben, este fin de semana arrancan las primeras fiestas gastronómicas del Carnaval 2020 y se puede decir que pues se comienza el Carnaval en nuestra localidad, aunque como bien saben, la fiesta queda inaugurada oficialmente el día del pregón, que tendrá lugar pues concretamente durante el Puente de Andalucía el próximo 29 de febrero a cargo de José Miguel Lamela. Pero es este fin de semana quizás uno de los más especiales en torno al Carnaval de Ubrique, porque es el momento en el que vamos a poder escuchar las primeras letras del Carnaval. Además, también, bueno, pues según parece, el tiempo va a acompañar y nos va a poder permitir disfrutar de, bueno, pues temperaturas prácticamente que van a rondar los 20 grados, tiempo primaveral, para poder disfrutar, pues como decíamos, de las primeras fiestas gastronómicas del Carnaval. Y estas van a estar localizadas en dos puntos, como ya es tradicional, en la Asociación de Vecinos El Algarrobal, que va a celebrar la 26ª edición de la tortilla, y también, por otro lado, en Antonio Vega, que celebrará en este año 2020 la 14ª jamona. Son muchísimos años organizando fiestas gastronómicas por parte de colectivos vecinales que fueron pioneros en esto de pues aportar a la fiesta del Carnaval de Ubrique. Nosotros vamos a comenzar hablándoles de la jamona, y para ello están con nosotros el portavoz de la Asociación de Vecinos, Antonio Vega, Antonio Romero, a quien pasamos a saludar. Antonio Romero, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues yo imagino que ya todo preparado para la celebración de la jamona este sábado, mañana mismo. Los vecinos, pues con los últimos detalles, ¿no? Que se tienen que preparar para que dé comienzo la fiesta. Mañana es cuando se empieza, pero ya desde hoy, esta tarde, ya estaremos colocando barras y mostradores y nevera y demás. Aunque en realidad esto lleva ya algún tiempo gestándose, ¿no? Porque una fiesta gastronómica de estas características, por ejemplo, vamos a explicar, ¿no? Para aquellos oyentes que nos estén escuchando y que no conozcan cómo funciona la organización de actividades por parte de los colectivos vecinales, en este caso la jamona, ¿cómo comenzáis vosotros a trabajar? Por ejemplo, ¿cuándo empezáis a pedir al ayuntamiento solicitudes para, bueno, pues lo que es la celebración de la fiesta, todo esto? Venga. Pues, según yo, no soy el que se dedica expresamente a esto, pero un par de meses antes ya empiezan a hacer escritos y a solicitar puntos de luz, escenarios, contenedores, y lleva que no es de hoy para mañana, lleva un par de meses antes, se va preparando la casa. o sea, hasta un par de meses antes, organizar, además también, muy importante, saber si se va a contar con las personas voluntarias, porque todo esto son voluntarias, que van a poder también trabajar para que se celebre la jamonada, ¿no? Que eso es fundamental. Claro, eso es primordial. La colaboración de vecinos, socios y demás, siempre se desea más de lo que hay, pero bueno, no vamos a... tendremos que aguantar con lo que hay. Los que estamos porque nos gusta y es lo que hay. Claro. Bueno, en la jornada de mañana, la Asociación de Vecinos Antonio Vega ha publicado en su cartel que la fiesta gastronómica comienza a partir de las 12:30. No sé si eso es un adelanto de la celebración de la fiesta. ¿Realmente no va a empezar a esa hora? Cuéntame, porque Yo es verdad que lo he visto, lo que ha publicado por parte de la asociación, pone a 12:30. Después he visto el programa de lo que el ayuntamiento pone, que a partir de las 2. No sé si había una confusión por parte de la asociación o por parte del ayuntamiento, no lo sé. Nosotros hemos puesto a 12:30. Sé que después no se empieza a esa hora. Se va a retrasar un poquito, se empezará a la 1, 1:30. Si viéndolo por el lado positivo, me interesa mientras más tarde mejor. ¿Por qué? Porque se alarga un poquito más la cosa. Tengo más margen de para vender, me imagino que hará más calor, se beberá más y se comerá más, me imagino. Claro, que a las 12:30 quizás es bastante complicado que la gente vaya a tomarse ya, ¿no? Todavía habrá algunos comiéndose las tortas. Exacto. Bueno, pero de todas maneras, la jamonada sí que tiene una característica particular, y es que en el momento en el que llega una barra, pide una consumición, se le da el bollito, ahí sí, no hay cortapisa, ¿no? Ahí no hay que esperar plato, ni ahí es individual, tu bebida, tu bollito. Y justo en el momento en el que se abre la barra, ya se comienza a repartir. En el momento que esté la barra abierta, tú pides, se te pone tu consumición y tu bollito. Independientemente, bueno, pues se ha comenzado ya lo que es la celebración con las coplas y con las agrupaciones cantando, ¿o no? Sí, sí, eso ya te digo. En el momento que llegue, el primero que llegue, pide y estén cantando, ¿no? Se le pone y se... que eso está todo preparado. El horario de comienzo es importante para saber, pues, a qué hora van a llegar precisamente las agrupaciones, ¿no? Para interpretar las coplas, porque siempre, no sé este año cómo se ha organizado, pero se canta primero en un lugar, después se desplazan hasta el otro. ¿Cómo se ha previsto este año? A ver. Pues, yo creo, bueno, creo no, seguramente será como todos los años. Empezaremos, las agrupaciones llegarán allí a la barriada Antonio Vega, cantarán allí y una vez que canten, pues bajan a la ropa y ya se quedan en la ropa, cantan. Ya, nosotros somos los primeros todos los años y así. Uh-huh. Eso que nosotros lo que nos pasa es eso, que ellos llegan, cantan y se van. Es una cosa rápida, no es que no es que la gente se queda, digamos, como la tortilla o como es la chorizá, que tiene, es todos los días, digamos. Nosotros en un par de horas, tres, tal vez eso acaba. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? El que se haya ido desarrollando año tras año la fiesta de esta manera, ¿no? Pues sí, porque la ventaja que tiene, porque trabajo menos, la verdad. Termino antes y me voy antes. Doliéndome, porque es verdad que me duele. ¿Por qué? Porque la desventaja, que de 1.700 pollitos o 1.800 que se han estado haciendo, pues este año se va a hacer a 1.200 nada más. ¿Por qué? Pues porque la gente se va muy rápido, las agrupaciones se van muy rápido, cuando viene a terminar te quedan 200, 300 pollitos allí rápido y ligero. Entonces, otro año no ha quedado así y hemos decidido, la directiva ha decidido que se va a reducir. ¿Qué acertamos? Pues no lo sé, a lo mismo este año lo hacemos así y faltan, y otros años hemos hecho de más y han sobrado. Nunca vamos a acertar, esperemos que acertemos. Claro, se está probando, ¿no? En función de lo que habéis visto vosotros de otros años, pues os quedáis con el material y no se gasta, no se llega la gente a consumir los bollitos, y claro, pues para tirarlo, para desperdiciarlo, no, pues claro, mejor se reduce el número que se ofrece. Estamos que no es rentable, la verdad, no es rentable. La jamonada es verdad que, hablando claro, está por tradición, porque por beneficio no está. Porque es que lo que te digo, aquello es muy fugaz. Si fuera así, que te da margen para, como en otro sitio, que se venden otro tipo de copas o se puede poner algo más aparte del bollito pagado, porque el bollito, hay que contar que el bollito es la consumición y el bollito vale un euro. Lo que paga uno es la consumición y el bollito va gratis. Ahora, si pudiéramos poner, digamos, otro tipo de cosas, como se pone en otros lados, para más beneficio, vale, pero como nos dura aquello, nos dura un par de horas, para más tenemos un bar justamente a la vera que vende sus cosas, como lógico y comprensible, que tiene su negocio y lo tiene para ganar, pues hijo, aquello no es una cosa que nos dé para más. Claro, la celebración de la jamona en los últimos tiempos pues ha venido desarrollando de esa manera, ¿no? Es breve, durante un par de horas, como decía, en el momento tan solo en el que cantan las agrupaciones, y luego sí que es verdad que bueno, pues el público se va, se dirige hacia la tortilla. Se ha ido desarrollando así y hasta poco se puede hacer, ¿no? De todas maneras, como tú decías, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, yo una de las ventajas que veo, porque tú habías dicho ventaja como el trabajador de la tortilla, por así, de la jamona, por así decirlo, pero yo digo ventaja quizás como asistente de la jamona, y es que se disfruta muchísimo mejor de las coplas del carnaval. A quien quiere escucharlas de verdad en la jamona, pues está pendiente y se puede escuchar perfectamente, ¿no? Lo que están cantando. Es verdad que la jamona parece que va menos gente. En el tema ese, pues sí, una ventaja. Se escucha mejor. Hay menos aglomeración de gente. Pero bueno, es lo que te digo. Me duele por eso, porque no le demos un beneficio amplio a la jamona. Aquello es muy rápido, entonces aquello si empieza a la una, a tres y media, alguno que se quede rezagado, está acabado. Después recoger, limpiar y termina. Claro. De hecho, bueno, lo estabas comentando, ¿no? La celebración de la jamona no resulta rentable porque no obtenéis beneficio de su desarrollo. Y si lo juntáis además con otras actividades que organizáis en torno al carnaval, como la aguja de oro, pues ya, bueno, beneficio no, es que tenéis que aportar vosotros dinero. De hecho, quizás ese es el motivo por el que, bueno, pues no se ofrece una jamona benéfica. Por ejemplo, como ha hecho la tortilla, ¿no? Que va a beneficio de la familia Gómez Oñate. Vosotros que no tenéis esa posibilidad, porque es que no hay beneficio para dar. La verdad es esa, que no tenemos un beneficio amplio. Es mínimo el que tenemos, y es lo que estás diciendo tú. En el momento que el poquito beneficio que ganamos, no lo invertimos en lo que es la cuba de oro, lo que se le pone a la persona que va a recogerlo, a los grupos. Y luego, pues sí, nos gustaría colaborar con la familia Gómez Oñate, pero nosotros esa aportación la hicimos en diciembre con el tema de la zambomba, y la verdad, no vemos que sí, la tortilla lo puede hacer, hasta aquí chapó para ellos. Nosotros lo hicimos en diciembre y nada, y hasta ahí la mona no nos da para eso. No llega a los recursos, ¿no?, como para poder ofrecer, ¿no?, esa aportación también. Bueno, en cualquier caso, como decíamos, porque estamos hablando de aspectos de la jamona quizás muy particulares, muy internos, lo que tiene que prevalecer también este fin de semana es ese ambiente festivo, el hecho de que pues llegan las primeras actividades en torno al Carnaval de Ubrique, en el que se disfruta, ¿no?, escuchando las agrupaciones, y que, bueno, pues el ambiente también en la jamona es bastante bueno, ¿no?, porque tú decías que es cortita, es efímera el desarrollo de la fiesta, un par de horas, pero ese par de horas, pues allí se disfruta bastante, ¿no? Sí, es verdad que aquello se está bien. No nos vamos a quedar. Aquello, la gente que está, se lo pasa bien. No falta nada, se escuchan las agrupaciones muy bien, pero es lo que te digo, aquello es corto. Quisiéramos que fuera más largo, pero no lo es. Bueno, me has dicho que se reduce este año el número de bollitos que se van a ofrecer. Serán, vamos con los datos, si te parece. Serán entonces 1.200 bollitos, vamos a decir. 1.200 bollitos. Para poder realizar, para poder prepararlo, ¿no? No cocinarlo, el ayuntamiento aporta el jamón, ¿no? El ayuntamiento aporta el jamón. El pan lo pagamos nosotros, el ayuntamiento pone el jamón. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues la instalación de la barra, el montaje, que será mañana. Esta tarde ya empezaremos, montaremos la barra, montaremos las neveras que vayan enfriando. Ya tenemos los botelleros, algunos botelleros que tenemos en la asociación, los tenemos cargados. Que esté aquello fresquito y bueno. Luego sanitario, no sé si también se instalarán. Sanitario, me imagino que el ayuntamiento instalará los que correspondan, no sé si uno o dos. Si te digo la verdad, es que otro año un par de ellos, sí. Sí. Y además también, bueno, pues se cuenta con el escenario, ¿no? La colocación del escenario en el mismo lugar de siempre. En el mismo lugar de siempre, el escenario está solicitado. Yo espero que sí. El año pasado, a última hora, lo montaron a ultimita hora. Pero yo creo que sí, que está solicitado y el ayuntamiento lo pondrá. bueno, pues tenemos ahí, por tanto, toda esa infraestructura preparada para que la plaza, ¿no?, del Antonio Vega pueda acoger la celebración de la jamona. ¿Cuántas personas vais a trabajar ese día? Pues ese día en torno a 14 o 15 personas. Uh-huh. Entre las mujeres por la mañana preparando bollitos, el corte del jamón no, porque no lo corta Asesina Andrade, que le agradece, y uno de los colaboradores, porque no ayuda. Barceba también es una persona que también aporta, nos ayuda en algo, y siempre la que colabora, pues bueno, que lo diga. Uh-huh. Pues son los colaboradores también, ¿no?, de la propia asociación a la hora de organizar la jamona, que alcanza, como decíamos, la 14 edición, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo no llevo desde entonces, pero yo creo que sí, 14 o 15 años llevará. Y es una fiesta que, como tú decías, permanece prácticamente por tradición, ¿no? Sí, ya se ha valorado bien, y la jamona está por tradición, porque por beneficio no es. Y bueno, pues un poquito más vieja, un añito más, es la Aguja de Oro al Mejor Tipo de Carnaval, que tiene, bueno, 15 años, 16 años de existencia si contamos este, pero ahí me quieres dar una mala noticia, ¿no? Pues te quiero dar la mala noticia, a pesar de que nos pesa, porque es verdad, hemos decidido suspenderla, porque consideramos que de un modo u otro no somos justos con todas las agrupaciones. Nosotros nos guiamos por la vistosidad de un grupo, pero no valoramos el esfuerzo que tienen otros, o el trabajo que tienen otros, o el tiempo que les lleva, o el gasto que se han hecho. No. Entonces, la directiva decidió que no somos personas cualificadas como para... Lo hemos dado por vistosidad, pero pensamos que no estamos cualificados para dar ese premio. Entonces hemos decidido suspenderla. Después, entre otras cosas, nos supone un esfuerzo el día que la entregamos juntar 4 o 5 grupos por motivo de trabajo, por lo que sea, ellos no pueden ir el día ese, el mismo grupo que se le ha otorgado el premio no puede ir el día que nosotros podemos, complicado. Ellos tampoco, es muy complicado, y pasó un acto en el que el mismo grupo se vea solo. La verdad que no me gusta, y no nos gusta, a mí no, a la directiva no nos gusta, y por ese motivo hemos decidido suspenderla. Y yo de aquí, la verdad, yo nos duele, porque lo hemos hablado y se ha hablado y requete hablado, una cosa que estaba ya instalada y fija, pero hemos decidido que es así. De aquí, pues, yo personalmente, yo esto no lo he hablado ni con la directiva, lo digo yo. Yo propongo a la concejalía de festejo que la entregue ellos, o la valoren, o la suman, ¿no?, ellos, o otra asociación, o otro colectivo. Nosotros no le vamos a revés. Si le podemos ayudar, le vamos a ayudar, pero nosotros hemos decidido no suspenderla, vamos. O sea, son dos motivos principalmente, ¿no? Por un lado, la dificultad a la hora de valorar con criterio los tipos, que ahí siempre os encontráis con, bueno, alguna que otra dificultad. Claro, porque es lo que te he comentado. Has visto así pronto, aquello es muy bonito, vale, sí, venga. Pero después viene gente a lo mejor con más ideas y dice, tú has visto el esfuerzo que lleva esto, tú has visto el tiempo que se ha pegado este, tú has visto lo que se ha podido. Entonces, entre unas cosas y otras, hemos visto que no somos personas cualificadas como para ese premio. Y entonces, pues, hemos decidido suspenderla. Y luego otro motivo es ese, que cuando llega el día que la entrega. Lo queremos hacer en el salón social, el grupo que la obtiene no puede un miércoles, no puede un jueves, no sé qué, no sé cuánto. El día que puede no se ve arropado por nadie, se ve solo, y la verdad, es un acto que no queda ni bonito. Y por esos motivos, todo ese cúmulo de motivos, lo que se ha decidido suspenderla. ¿Equivocado o acertado? No lo sé. Te digo la verdad, nos duele, pero siempre tiene que haber una primera vez, y vas así, se va a suspender y... Es una lástima porque durante estos 15 años de existencia del premio se ha reconocido la labor de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique en la presentación de sus tipos, siempre en la noche del Fatou, y bueno, pues se ha premiado la confección, pero también la calidad, la originalidad del disfraz y la encarnación de la idea que nos puede transmitir, ¿no?, la agrupación premiada con ese tipo, y eso es algo que se va a perder. Y como decía, es una lástima porque, bueno, pues es un... aunque las agrupaciones siempre dijeran que no competían, ¿no?, por una aguja de oro, pero en cierto modo pues sí que podía resultar interesante, ¿no? Oye, pues mira, este tiene pinta de aguja de oro, el otro no, y el que desaparezca el premio ya como que quita, ¿no?, ese interés. Oh, hombre, claro, yo a ganar le gusta ganar a todo el mundo, el que me diga lo contrario está equivocado. A ganar le gusta ganar a todo el mundo. Pues sí, es verdad que se elaboran más, tenerlo, pues, hombre, no es un... Pero, coño, es decir, pues sí, pues lo tengo. Y lo he ganado y pues lo que sea. Siempre, bueno, un premio además también que, bueno, en cierto modo, como es lógico, se ha premiado sobre todo a las comparsas ubriqueñas, ¿no? La comparsa de la Niña ha sido ganadora en 6 ocasiones y ha sido la más premiada de todas las ediciones de la Aguja de Oro. Y luego, bueno, pues también agrupaciones del carnaval, por ejemplo, la del año pasado, ¿no? Con la chirigota de Alejandro Román, las que están dentro de la caja y nunca se dan de baja, que era la que se llevaba la Aguja de Oro, ¿no? Estuvo, verdad que un tipo muy currado, muy bonito por parte de Resarte, y fue un acto, me acuerdo del día de la entrega de la aguja, fue un acto bonito, hubo 4 o 5 agrupaciones, me vi celeste para conseguirlo, pero bueno, estuvo bonito el acto y la verdad, nos duele que la suspendamos, pero ya. Es así, por unos motivos por otros hemos decidido la directiva hacerlo así. ¿Acertado o equivocado? Pues no lo sé. Ya se verá con el tiempo. ¿Se podrá retomar en el futuro, quizá? No lo sé. Yo de momento se suspende. Te comento, Rocío, que no lo he hablado con la directiva. Esto es una decisión mía que la estoy diciendo yo aquí. Yo, si el ayuntamiento, la concejalía de festejo las quiere coger y otorgarla a ellos, pues mira, me parece perfecto, porque en el mismo fatón pueden poner un jurado y valorarlo y que lo paguen ellos. Porque, ya te digo, por el todo el cúmulo de cosas que hemos hablado, hemos decidido suspenderla. Y aparte de eso, que entre unas cosas y otras, pues no llegaba económicamente. Por lo económico, claro. A lo mejor no. No, a lo mejor por lo económico no. Se hace el esfuerzo, ¿no? Se hace el esfuerzo, porque el dinero está, lo que la asociación no quiere dinero, nosotros no, el dinero está para lo que está. Pero es lo que te digo, hemos pensado que no estamos cualificados como para dar ese premio, no sabemos de carnaval, todo el mundo que está allí, llega uno, pues mira este, pues el otro, y ha llegado una persona mejor, con más idea, o con más años, o con más tiempo en el carnaval, y ha dicho, ¿sabéis fijado aquí? ¿Sabéis? Entonces, por ese motivo, y aparte, el trabajo que nos cuesta juntar 4 grupos para hacerle la entrega de oro a un quinto grupo, pues... El que puede, no puede, el que no puede, no está aquí, el que está en Granada, el que no está estudiando, el que no... Y al final va, y para que vaya el grupo solo ese día, recoge la Aguja de Oro. Y, bueno, no, hemos decidido que... Bueno, pues elimina, por tanto, en esta edición la Aguja de Oro al mejor tipo de carnaval, una noticia que pesa, ¿no?, también dentro del carnaval, porque, bueno, pues era un elemento más que aportaba, desde luego, al menos desde mi punto de vista también, ¿no?, como tú dices, aportaba desde luego a la fiesta, ¿no?, al aliciente también. Lo que sí te quiero comentar es eso, que si algún grupo, independientemente de que la Aguja de Oro no se dé, si algún grupo, tanto legal como ilegal, quiere ir un día a la sound social a cantarle a gente mayor que no puede ir al Fató o no puede estar en la calle para verlo, quiere ir, que se ponga en contacto mañana en la jamona allí con parte de la directiva, se le coge su número, que me diga tal día vamos ahí, tal día va a tener su salón social abierto, se le va a poner su refresco, su cerveza, su tapa, su historia, como si no pasara nada. Pero es eso, que tiene que se ponga en contacto con nosotros, entendemos que tienen por trabajo, por estudio, por lo que sea, no pueden asistir, y para llamar y no podéis, esto, que si alguno puede, pues que vayan ellos, nos digan qué día y allí vamos a estar nosotros para abrirle el salón y que canten y hagan lo que quieran. Bueno, quiero decir que las agrupaciones del carnaval de Ubrique pasarán, por tanto, lo que son las agrupaciones van a estar en todos los actos del carnaval, ¿no? En estas primeras fiestas gastronómicas también son en total 6, pero vosotros invitáis también a toda agrupación callejera que no esté en los actos oficiales del carnaval, pero que también participe del carnaval de Ubrique, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros entendemos que todos hacen un esfuerzo, tanto legal como ilegal, que para mí no hay ni legal ni ilegal, para mí son todos iguales. Si es que quiera subirse a cantar al escenario, o ya te he dicho, quiera ir al salón social, no tiene más que el escenario, por supuesto que no es cosa nuestra, se sube y cante y ya está. Y después el salón social, pues eso, que quede con un parte de la directiva del teléfono, diga qué día va a ir, allí vamos a estar y no le va a faltar ni gloria, sea esté en el Fató o no esté, para nosotros son todos iguales. La verdad, yo por lo menos personalmente valoro que el ensayo y todo el trabajo es el mismo que, que el que está, digamos, legal. Que es legal porque canta en el Fato y el que no canta no es legal. Bueno, eso es cosa de ellos. Bueno, pues todas las agrupaciones están llamadas a participar en las fiestas gastronómicas del carnaval de este fin de semana. En la jamona también ahí queda esa invitación, ¿no?, de su portavoz, de Antonio Romero. Y en principio lo que vamos a poder escuchar, tanto en la jamona como en la tortilla, mañana sábado, pues van a ser, como decíamos, a los 6 grupos oficiales que van a pasar por todos los actos del carnaval. Estos son, el cuarteto de David Benítez, que se llama Si lo quieres saber, pregúntale a Isabel, lo ve o no lo ve. La chirigota de los niños, Ubrique en mi nación, España mi castigo. La chirigota del rebaje, que se llaman este año Los del envase. La chirigota de Alejandro Román, Que me quiten lo bailao. La chirigota de Ismael García, Los perros callejeros. Y la chirigota de los Mancilla, Los mozos de escuadra. Esos son los grupos que en principio se van a montar en el escenario de la jamona. Es lo que digo, si por parte de la directiva de Antonio Vega, si alguno que no esté en el Fato quiere cuando terminen, me imagino que será cuando terminen los oficiales, quieren subirse allí a cantar, porque allí y llegarse allí a la barra, que lo que le demos a los oficiales se lo vamos a dar a ellos también, que no, que para nosotros, ya te digo, no es ni uno ni otro. Bueno, Antonio, pues nos queda ya invitar, ¿no?, si te parece, a todos los oyentes que nos estén escuchando, a todos los ubriqueños, a que disfruten del carnaval este fin de semana. Es el primer fin de semana de carnaval en Ubrique y tenemos dos fiestas gastronómicas, jamona y tortilla. Podemos disfrutar de ambas y podemos pasarlo bien en ambas, ¿verdad? Bueno, claro. En lo que a la jamona respecta. Desde la barriada de Antonio Vegaso, que está todo el mundo invitado, que suban, que un poquito va a haber 2.200, yo creo que va a haber para todo el mundo. Y nada, está todo pueblo invitado, colectivo y nada, agrupaciones y demás. Hace un rato bueno y a disfrutar. 2 horas y media o 3, que es lo que dura aquello, pero bueno, allí no va a faltar ni gloria. Muy buena. Pues con esa invitación y con esa última conclusión, allí no va a faltar ni gloria, nos vamos a quedar, Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues venga ya, Rocío, a ti. Cuando metes tú la mano, cuando metes tú la mano sin darte cuenta, va a coger cualquier herramienta de tu cabo. No me asusta, obvio que paso yo, cuando tú rebuscas lo mueves todo, no sé por qué, pero siempre acabo abajo. Y así rebuscando, no me nea toa y terminamos muy mareado. No me acabo viazo, una vez caiga no sabe ni, y me corté toda cara. Lo que más me gusta de rebuscar, y es verdad, es que ni me muevo. Cuando yo me quedo ahí, y me mete mano, y hace cosquillita lo veo. Ya por fin salimos de la caja, después de un año metía en el caos. Y otra vez más estoy aquí para darte guerra. Te hago una chico, te hago una cante, te hago todo lo bolso, hago lo que tú quieras, pero en estos carnavales no termino. Cada año con el disfraz me pasa lo mismo. Qué ratito me tiene a mí esta situación. Cada año lo mismo, la misma acción. Este es el tema de mi perdición. Cuando el grupo tiene que tomar una decisión. De herramientas, este año no puedo ni refregarme con la parienta, ni desentarme. Otro problema que tengo yo es que no puedo arrancar. Y si me entra un apretón, yo no cago, te lo aseguro. Porque con ese disfraz, a ver cómo coño, nosotras nos limpiamos el culo. Ya por fin salimos de la casa, después de un año, el día del lado. Y otra vez más, estoy aquí para darte guerra. Dame una chirigota, te hago una cartera, te hago todo lo posto, hago lo que tú quieras, pero en estos carnavales no termino. Soiga, la chirigota del año pasado de Alejandro Román, las que están dentro de la caja y nunca se dan de baja, que fueron aguja de oro al mejor tipo de carnaval 2019. Y bueno, pues una aguja de oro que, como hemos escuchado por parte de Antonio Romero, portavoz de Antonio Vega, este año lamentablemente no vamos a poder contar con esa edición de este premio. Vamos a seguir hablando de la fiesta gastronómica del carnaval de este fin de semana, y desde la Jamoná en Antonio Vega nos vamos a marchar hasta el Algarrobal y vamos a hablar con el presidente de este colectivo vecinal, con Irineo León, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Irineo León, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues vosotros también, imagino que todo ya preparado, toda la infraestructura necesaria para acoger una nueva edición de la Tortillá. En este caso, por cierto, la 26ª edición de la Tortillá, que va a llegar al Algarrobal, además con una causa solidaria, ¿no? Importante también ese detalle. Pues sí, este año, como bien dice, la 26ª, el año pasado cumplimos los 25 años de la Tortilla y este año, pues gracias a Dios, cumplimos uno más, con 26. Luego, pues sí, es más que nada solidario porque en la reunión que mantuvimos para organizar un poco lo que es la Tortilla, pues propuse de qué les parecía a los asistentes a la reunión de que la recaudación pues se destina a colaborar con la familia Gómez Oñate. Que desgraciadamente, pues bueno, sabemos lo que ocurrió y gracias a Dios pues también está ya allí en el pueblo. Y entonces pues todo le pareció perfecto, me puse en contacto con la familia, con Antonio, con el padre de Dani, y muy agradecido y sin problema. Entonces claro, pues le dije que una vez que pasara la Tortilla, pues que ya estaríamos en contacto para darle los beneficios que hayan obtenido de las ventas, de lo que es la bebida como todos los años y los montaditos. Este año pues hemos hecho un esfuerzo por la causa que es, un esfuerzo en el sentido de que hemos pedido más bebida de lo que solemos pedir otros años, también hemos pedido más montaditos, y entonces pues eso, vamos a hacer un esfuerzo mayor, y espero, bueno, no hace falta decirlo, el pueblo de Ubrique siempre se vuelca con esta causa. Bueno, pues se ha hecho una inversión mayor, ¿no? Podemos decir desde la Asociación de Vecinos del Algarrobal para, bueno, pues que haya también un mayor beneficio y todo eso repercuta en esta causa solidaria que en la que vais vosotros a volcaros, ¿no?, con la Tortilla, porque esto además también supone no solo un esfuerzo económico de inversión previo, sino también de trabajo, ¿no?, porque todos los que estáis ahí detrás de la barra trabajáis de manera voluntaria y en este caso será para ese fin solidario, ¿no? Sí, más que nada el esfuerzo, como dices, es el humano, porque en realidad lo que es los pedidos, las bebidas y demás, pues sí, si no se vende, pues vamos, se devuelve todo lo que es entero, como todo el mundo sabe. El esfuerzo humano, pues sí, es bastante importante, creo que es el principal, porque nos vamos a volcar, vamos a salir ahora que hagan falta, mientras haya bebida y comida, pues allí estaremos vendiendo. El tiempo va a acompañar, aunque un poco fresco, pero vamos, que también hay vinitos dulces, por si hace, he mirado la climatología y lo que es dan solea, pero la temperatura la da en la máxima 19, y bueno, ya te digo, el que sea más de cerveza, pues tiene cerveza, tiene su vino, tiene su montadito, y tu tortilla, como no. Como el ayuntamiento colabora todos los años, pues pone su escenario, su megafonía, y 200 tortillas, como el año pasado. Uh-huh. Y también, bueno, pues tengo que mencionar también que el Barreguerita, pues también colabora con nosotros, como todos los años. Este año, en verdad, pues más que con nosotros, ha colaborado también pues con la familia. Claro. Porque lo que él nos destina a nosotros, pues los beneficios van a ser, ya le digo, para esta familia. Claro. Esto significa además también que este año la Tortilla va a ser un poco más especial, y si os alargáis en el horario, pues no importa, ¿no? No, ya te digo. Allí estaremos con las agrupaciones como siempre. Una vez que terminan las agrupaciones, pues seguiremos estando. Y porque ya, como todo el mundo sabe, los beneficios no nada más la asociación, sino se beneficia el barrio en general, ¿no? Todos los bares que hay allí en el barrio, pues se benefician ese día. Entonces nosotros, pues, por la causa que pues queremos alargar, digamos, un poco más lo que es la Tortilla, para recaudar lo máximo posible. Porque ahora todas las ayudas que vengan son pocas, me imagino. Tendrán que avanzar vivienda, tendrán que, en fin, eso ya son cosas familiares que no debo de entrar, no quiero entrar, sino lo que pido es una máxima colaboración, por el motivo que gracias a Dios, pues todos los años recaudamos un buen dinerito sin haberlo destinado a ninguna causa. Espero que este año pues sea un poco más de lo que solemos recaudar todos los años anteriores. Porque sí que, bueno, ya las circunstancias, ¿no?, tal y como están, ambas fiestas organizadas, la tortilla y la jamona, las comparamos, ¿no?, porque es inevitable, las dos se desarrollan en el mismo día, y si bien es cierto que la jamona, nos decía ante Antonio Romero, dura muy poco, dura prácticamente un par de horas, y en ese tiempo, bueno, incluso años anteriores se han quedado con los bocadillos, y, bueno, pues el margen de ganancia es muy, muy corto, casi, bueno, pues no sostiene beneficio. En el Algarrobal no ocurre así, ¿no?, con la tortilla. No, bueno, yo en verdad la jamona, como ningún año puedo asistir por el motivo, claro, de la organización de nuestra asociación, no sé cómo lo hacen. Si ponen montaditos a la venta también, no lo ponen, la bebida nada más lo que hacen, no sé cómo lo hacen. Pero nosotros en verdad que todos los años con los montaditos, las bebidas, pues lo voy a decir públicamente, vamos, no hay nada que ocultar. Un año normal, toda la mercancía en beneficio nos suele quedar unos 1.300 euros aproximadamente. Es lo que más o menos se le destinará. Si se vende más, pues ese es el beneficio que se va a coger la familia esta, ¿no? O sea que en el caso de la tortilla, de esta celebración gastronómica, sí que obtiene un beneficio considerable, ¿no? Porque supera los 1.000 euros, como me estás comentando, y este año, pues todo ese beneficio, sea el que sea, irá destinado a la familia Gómez Oñate. Y es por ello por lo que se hace quizás ese especial llamamiento, ¿no?, a todos los ciudadanos de Ubrique, porque sabemos que las celebraciones gastronómicas de la tortilla y la jamona, pues muchas veces se quedan en el exterior de los barrios, en el exterior sobre todo del Algarrobal. No entramos incluso, de hecho, en lo que es el propio barrio y a consumir en la barra de la asociación de vecinos. Y quizás este año, pues, debería tomarnos la molestia de sí acudir, sí participar y sí consumir allí, porque, bueno, pues es un fin solidario, ¿no? Sí, ya te digo, tenemos también, como todos los años, hacemos unos bonos, digamos, de 11 tickets a 10 euros, es decir, por cada 10 tickets regalamos uno, que también a las personas, pues, le beneficia, digamos, cuando va una familia que van a consumir dos bebidas y dos montaditos, claro, pues les interesa también comprar 10 euros y también ahorra la cola de la venta de tickets, ¿no? Porque ese día, claro, no cobramos en efectivo, se hace por tickets. Bueno, pues toda esa previsión, aumento de trabajo, significa también aumento de personal. ¿Cuánto vais a estar trabajando en la tortilla mañana? Pues estaremos sobre unas 10 o 12 personas aproximadamente que estaremos allí trabajando. Uh-huh. ¿Y a partir de qué hora? Dime. Eso es lo que te iba a comentar. El año pasado, no sé si recuerda la audiencia o recordar así, dijimos que la tortilla no empezaba hasta que no empezara la primera agrupación a cantar. Por el motivo de que, claro, la gente llegan allí temprano. Y si empezamos a repartir tortillas temprano, cuando empiece la tortilla, las agrupaciones, no hay tortillas. De los errores se aprende. No es que fuese un error el año pasado, pero este año sí vamos intentando mejorar la situación, porque es cierto que las personas tampoco pueden estar allí hasta las 3:30 por allí sin degustar la tortilla. 3:30 más o menos, ¿por qué lo digo? Porque como bien estamos comentando, la jamoná es antes de la tortilla. Entonces, claro, cuando empieza la primera agrupación suele ser sobre las 3:00 y algo de la tarde. Entonces, este año, empiecen a cantar o no empiecen a cantar las agrupaciones, a partir de las 2 empezaremos a repartir la degustación de tortillas. Lo hago hincapié, vamos, que lo sepa todo el pueblo. Tenía las 12 en el solecito, vamos a repartir tortillas, ni vamos a estar esperando hasta las 3:30 para poder sacar las tortillas. A partir de las 2 empezaremos a repartir. A la hora de comer, vamos. Exactamente, la hora del cinchito, de la tapita. Exactamente. Bueno, pues a partir de las 2 comienza el reparto de tortilla, la barra que queda abierta antes, ¿no?, para que puedan consumir cuando quieran, pero a partir de las 2 cuando se ofrece con esa bebida la degustación de tortilla, y luego pues ya están los montaditos cuando se acabe la tortilla o durante la tortilla también si quieren consumirlo, ¿no? Sí, eso va todo un conjunto. Tenemos personas que se dedican a sacar la tortilla y hay personas en la plancha haciendo los montaditos, junto con el personal de barra que estamos allí. Y yo, pues, igual del escenario para la barra, de la barra para el escenario, atendiendo a los grupos, pues normal, no hace falta decirlo, como todos los años, ellos tienen sus tortillas reservas que la degustan dentro del local de la asociación y también, pues, su cerveza o su refresco, vamos, igual que todos los años. Claro. Y hacer llamamiento también, pues, bueno, a las ilegales. Esto no es obligatorio, pero bueno, si va alguna ilegal, pues si se monta en el escenario, pues lo atendemos como si fuera una oficial. También le daremos su tortilla y le daremos su bebida correspondiente. No hace falta que no sean oficiales ni que canten allí en la plazoleta al lado de la barra. Yo dije en la reunión que a nosotros no nos tienen que cantar, la asociación tiene que cantarle al pueblo en general. Es decir, que si una agrupación que no sea oficial canta en la plaza, vale, pues tiene su derecho y de todo. Pero lo suyo es que canten encima del escenario, que es donde todo el pueblo lo puede oír y puede disfrutar de sus coplas, ¿eh? Bueno, pues el escenario que estará situado en el mismo lugar de los últimos años, ¿verdad? Sí, allí al entrar en la plazoleta de Diego Reguera, la plaza de Larga Ruta, allí estará el escenario junto con su megafonía montado. Por allí pasarán, en principio digo, las 6 agrupaciones del carnaval, las 5 chirigotas y el cuarteto de David Benítez, y bueno, pues todas aquellas agrupaciones callejeras que también se quieran sumar a la tortilla y a participar en ese escenario. Desde Festejo imagino que también un año más se habilitarán sanitarios, ¿no?, para la fiesta gastronómica. Sí, todo lo que la organización está de por parte del ayuntamiento, pues están los sanitarios también ubicados igual que en todos los años. Están también los contenedores, las papeleras, que vamos, siempre se hace uso, pero vamos, si se recuerda no está mal tampoco. Que por favor, pues los platos de plástico y eso, que no lo echen al río, que están las papeleras repartidas por toda la zona y que hagan uso de estas papeleras. ¿Hasta cuándo puede durar la tortilla, según la experiencia de años anteriores? Ya te digo, basándonos en años anteriores, hasta las 7 de la tarde normalmente estamos allí. Ya eso, cuando las agrupaciones se iban retirando, pues íbamos desmontando el tordo que ponemos detrás del escenario, íbamos recogiendo cosas. Este año, pues lo dicho, estaremos allí mientras haya personal y haya bebida y comida que ofrecer. Un buen día de trabajo que vais a echar mañana, ¿no? Sí, desde bastante temprano, porque hay que sacar los botelleros, los mostradores, el tordo, poner tordo en el escenario. Tenemos que esperar a que monten el escenario, que no es decir, empieza a las 2 y a las 12 nos vamos a la asociación. Allí que están los montaditos, hay que recoger la carne, en fin, una serie de cosas que hay que comprar, bueno, comprar, recoger a última hora. Claro. Los bollitos del pan también los recogemos ese mismo día. Y ya te digo, estaremos allí desde temprano para que esté todo listo a partir de las 12, 12 y media. Y ya para cuando las agrupaciones vengan de la jamona, pues empezar a cantar. Exacto, emplatar la tortilla, en fin, todas estas cosas que se tienen que hacer el mismo día, ¿no? Claro, son preparativos de última hora. No es que se den para última hora, que no los puede hacer antes, me lo iba a referir. Tenemos que ir a recoger las tortillas también y cortarlas y emplatarlas, claro. Irineo, ¿hay ganas este año de carnaval y de celebrar la tortilla? Sí, bueno, por parte de nosotros nunca nos faltan ganas. De hecho, ya te digo, cuando este año ha sido por la causa esta, otros años ha sido por beneficio normal para la asociación y siempre estamos ilusionados porque ya sabemos todo el mundo que es el primer evento gastronómico. Bueno, la jamona, por el tema de horario, sí, pero en el pueblo de Ubrique son las primeras fiestas gastronómicas que podemos ofrecer allí en nuestro barrio, ¿no? Todo el mundo con ganas. Este año también, pues para los que trabajamos allí en la barra, hemos hecho unas sudaderas también, y no es por nada, y no unas veces a lo mejor nos hemos disfrazado, pero un vecino propuso también que por qué no nos hacíamos una sudadera, una camisetita o algo. Digo, perfecto, no hay problema. Lo único es que alguien se preocupe de ver diseño, de encargarla, porque yo esto, al estar fuera, pues todo lo hago por teléfono, pero todo no lo puedo hacer. O sea que fuimos a la tienda, buscamos el color y demás, y vamos a tener también una sudaderita de la tortilla, que no le hemos puesto fecha, no por nada, sino porque para que la podamos utilizar todos los años, mientras estén bien, ¿no? Sacarle partido, ¿no? Claro, normal, es normal. ¿Sudadera chirigotera o sudadera pelada? Bueno, mira, si te digo la verdad, no he visto ni el diseño, porque yo propuse un diseño, pero claro, lo hice sobre un fondo gris, y al final, como está elegido otro color, pues el diseñador que se le hemos encargado me dijo que iba a diseñar, pero vamos, yo no lo he visto, pero ha habido dos vecinas que son las que están encargadas prácticamente de este tema, y le digo, pues lo que ustedes veáis bien, el color que ustedes veáis bien. Bueno, pues pero vamos, que tienes que quedar simpática, y para lo que es, para el carnaval y para estar allí trabajando, pues mira, por lo menos un puntito más al carnaval, de que vayamos más o menos uniformados con algo de carnaval. Las veremos entonces este sábado, esa sudadera que se ha preparado también los vecinos del Algarrobal para llevar a cabo esa nueva edición de la tortilla que tendrá lugar este sábado. Recuerden, a partir de las 2 comienza a repartir tortilla, la barra abierta antes para que quiera consumir y bueno, ya lo que se quiera prolongar la fiesta, porque recordemos que es una causa benéfica ya que los fondos obtenidos irán destinados a la familia Gómez Oñate. Irineo, ¿qué nos queda por decir? Pues nada, poco más, invitar a todo el pueblo de Ubrique, de la zona de la sierra, también por las redes sociales, sabemos todos que están compartido un pequeño cartel que hice, ¿no? Sí. Que también mencioné de que era causa benéfica, y al estar en las redes, pues claro, me imagino que todo el mundo de que haya tenido acceso lo haya visto, invitar a todo el mundo. Y que disfruten de ese día con las agrupaciones, que les guste más el carnaval, pues que disfruten de estas 6 agrupaciones que van a pasar por allí en un principio, más si hay alguna ilega que quiera ofrecerle al pueblo sus canciones, pues también estamos abiertos. Así que nada más, todo el mundo está invitado y que quede pendiente, pues eso, que es por una causa benéfica. Pues ahí queda esa invitación para disfrutar de las fiestas, las primeras fiestas gastronómicas del Carnaval de Ubrique 2020, que ya hay ganas, desde luego. Irineo León, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues nada, a ustedes, Rocío. Gracias, buenos días. Buenos días. La memoria me resulta que le está afectando más a la gente que es más joven que a la que tiene mi edad. Por 1820 fue concesión a edad de la primera mujer que fue a la universidad. Con el carnaval.